cnqradio.com con notas exclusivas. La verdad, una excelente iniciativa, incorporar clases de educación vial en los secundarios. El tema es así, bueno, primeramente nosotros este año hemos realizado capacitación a los docentes de todos los niveles del sistema educativo, es decir, el nivel inicial, primario y secundario. Yo creo que ya que en los primeros días de diciembre estaría entregando los certificados a todos los colegas que participaron de estos cursos, que fueron aproximadamente más de 2.500 docentes de toda la provincia de Corrientes, que fue capacitación gratuita, con no computo en asistencia, y a su vez también se le otorgaba puntaje al docente que participaba de esta jornada. Bueno, el otro punto era justamente ingresar dentro de lo que es la currícula escolar a la educación vial, ¿verdad? Este es un tema que, bueno, nosotros estamos analizando porque hay dos corrientes. Uno que dicen, bueno, que sí, pongamos como materia, como tenemos asignaturas como matemática, lengua, social, claro, etcétera, que también pongamos educación vial como una materia más. Y hay otra corriente que establece que no, que tiene que ser trabajada la educación vial como una educación transversal, es decir, por ejemplo, de matemáticas yo trabajo estadística y trabajo educación vial. Por ejemplo, otro punto, el de lengua, trabajo las partes de la noticia y también trabajo educación vial. O sea, que esas son las dos corrientes que, bueno, que nosotros estamos analizando y que la provincia de Corrientes está adherida hace como 2 años trabajándolo a la educación vial como contenido transversal. Ahora nosotros vemos la problemática que el hoy, ¿verdad? Yo justamente hablaba con el doctor Alfredo Revidati y él nos comentaba justamente ayer en un foro que fuimos disertantes los dos, que a la fecha en la ciudad capital hubo 3.555 siniestros viales. Sí. Realmente es una locura esto. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.